que nos quede aún tiempo para intentar dar las cartas otra vez, empezar el juego al revés. No tengo respuestas hoy, quizás nunca las tendré. No sé dónde fracasé ni cuándo me harté.